Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes aquí ya desde su radiodifusora favorita, La Voladora Radio. Recuerden que estamos de festejos este año por los 25 años de La Voladora. Y bueno, antes de continuar de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quiero recordarles nuestros números en cabina. Recuerda que el WhatsApp es 5540261814. El número de teléfono 597-97-852-52. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto nuestra página de internet www.lavoladora.org. Gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy aquí y también gracias a nuestra operadora que sin ella este espacio no sería posible. Así que ahora vamos a presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que bueno, yo estoy muy feliz de que tengamos este encuentro ahora en línea, porque no nos hemos visto desde hace un rato, pero bueno, les platico quién es nuestra invitada. Hoy tenemos a Luzarely Hernández Escobar. Ya decirles que yo a esta niña, porque es más pequeña que yo, la conocí hace, ¿qué será?, como unos 20 años, a punto de ser su maestra. Pudo haber sufrido un poco conmigo, pero no sufrió conmigo. ¿Verdad que no? No, no me tocó. No te tocó sufrir conmigo. Muy bien, te salvaste del sufrimiento. Pero bueno, Luzarely es mamá tlaxcalteca, curiosa del movimiento corporal y practicante de la escritura. Es licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y recientemente doctorada en Estudios Culturales por el Colegio La Frontera Norte. Ha publicado textos académicos y también ha participado en colaboraciones autogestivas con temas como la memoria, el género, la corporalidad y la maternidad. Gracias, Luzarely, por acompañarnos el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo estás allá en las lejanas Tlaxcalas? Hola, Tony. Primero que nada, agradecerte la invitación para estar aquí. Y saludos a quienes nos estén escuchando. Para mí es un gusto poder compartir contigo. Estoy bien contenta de estar aquí y emocionada de saber que hay un espacio o que hay este tipo de espacios para compartir las investigaciones. Que de repente parece que se quedan solo en la pared, ¿no? Entonces te agradezco mucho el espacio. Claro. Oye, Luz, no sé si tú puedas ajustar un poquito más tu volumen, porque te escuchamos, además de la distancia real, más lejos. Entonces, no sé si tú puedas ajustar algo con el tema del volumen para poder percibir mejor tu voz. A ver, no sé con qué tenga que ver. Y bueno, amigos, estas son las cosas que suceden cuando estamos en vivo y además a la distancia. A ver, ¿pueden escuchar ahí? Sí, creo que está un poco mejor. ¿Mejor? Vuelve a hablar. Ok, hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Un poco mejor? Ok. Ok. Oye, Luz, y cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Luz Areli? Ya hablamos aquí en tu presentación, pero ¿quién es Luz Areli? ¿Qué hay detrás de todos estos títulos maravillosos? Híjole, la pregunta del millón, ¿no? De repente cuestionarse y responder a esto puede ser algo difícil porque yo creo que vamos transformándonos y vamos cambiando con el tiempo, como que nos va pasando. Pero creo que en este presente me podría describir como una practicante de la escritura. Aunque tengo esta parte muy intelectual o la parte académica de los títulos, creo fervientemente en el mundo de las energías, en todo esto que se mueve en el mundo natural, en el mundo vegetal, en la sanación a través de lo colectivo. Soy una persona que imagina mucho futuros posibles y creo que dentro de eso ha sido mis ganas por poder transformar la realidad, no solamente que está más cercana a mí, que es mi propia vida. Confío mucho en la transformación a partir del lenguaje, de las prácticas diarias, del movimiento. Y creo que todo eso es lo que nos ayuda también a poder compartir con otras mujeres. Y yo creo que lo más esencial para mí pues, ha sido la relación con mi hija, la relación con mi madre, con mis hermanas. Podría decir que Susarelli es una mujer que ama, que es amada justo a través de estas relaciones con otras mujeres. Claro, y además estás en un espacio justamente rodeada de mujeres, ¿no? En donde constantemente te mueves es justo en ese espacio, rodeada de mujeres. Y a mí me gustaría, bueno, el tema del día de hoy es ecos de la maternidad adolescente. Me parece que la maternidad en términos generales es un tema que hay que de repente, creo yo, tocar con pinzas, porque para cada quien es bien diferente la mamá que quiere ser. Pero en el tema de los adolescentes, ahí se duplican las cosas, porque hay un montón de puntos de vista con respecto justamente a la maternidad. Me gustaría que nos platicaras, sí, de tu tesis, de este trabajo que hiciste de investigación, que me parece bien interesante, pero además que está matizado con tu historia. Y yo creo también que la maternidad pues, es algo como un caleidoscopio, ¿no? Que en realidad tú das un pequeño movimiento y todo se genera una nueva forma, una nueva sensación, una nueva experiencia. Y creo que la maternidad va a acompañar a un ser humano, porque también creo que es preciso mencionar que no solamente las madres somos aquellas que parimos, ¿no? Muchas veces ejercemos funciones maternas o de cuidados también con quienes nos rodean. Y creo que eso tiene que ver con la interdependencia de la vida. Claro. En cómo en realidad no somos seres independientes, ¿no? En cierto grado podemos tener autonomía, pero definitivamente creo que la maternidad es una forma de recordarnos que somos interdependientes. Entonces, en efecto, la maternidad adolescente aparece como un fenómeno social, por ponerlo como un nombre, ¿no? En una experiencia que puede ser bastante confusa y compleja justo porque tú dependes de alguien, por la edad que tienes, por el momento de vida en el que te encuentras. Entonces, para mí, como madre, soy mamá a los 17 años, yo me embaracé teniendo 16 años, cumplí los 17 teniendo 4 o 5 meses de embarazo aproximadamente, y pues eso me transformó totalmente la vida. Para mí no fue un embarazo planeado, no fue un embarazo deseado, y apareció la oportunidad o el proyecto del día de la maternidad como una posibilidad. Yo creo que incluso hablar de maternidad adolescente es también hablar de, pues no solamente de educación sexual integral, del deseo de ser madre, ¿no? Que para muchos adolescentes sí aparece como un proyecto de vida. Muchas de las

quienes se encuentran ubicados en la calle 5 de febrero número 23 en La Bomba, Chalco. Se encuentran entre Electra y el Issste de Chalco. Fab Jardín es un laboratorio de fabricación digital con especialistas en crear todo lo que te puedas imaginar con maquinaria especializada como corte láser, router, impresoras 3D, corte vinil para diferentes productos y materiales como acrílico, madera, policarbonato, grabado láser, sublimación de tazas, tela, vinil, textil y automotriz. También cuentan con capacitaciones, talleres y conferencias, así como vinculaciones escolares. Si quieres conocer más de ellos, puedes buscarlos en Facebook como Fab Jardín o comunicarte al 55 54 44 50 32 y así podrás conocer más del trabajo y hacer tus cotizaciones y tus pedidos. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos también con Luz Areli, que nos hablaba ya antes de irnos al corte de este momento de ser madre adolescente y cómo cambió toda tu vida. ¿Cómo impactó para ti tener una hija a los 17 años, Luz? Pues creo que principalmente en la trayectoria educativa, ¿no? En lo que se espera que justo un adolescente actualmente haga, que es pues estudiar, que de alguna forma te reincorpores posteriormente al empleo, ¿no? Que también de alguna manera haya una pareja o una familia, en este caso, que establezcas una relación con el padre de tus hijos. Entonces, yo creo que para mí de lo que principalmente impactó fue la cuestión de la educación, porque yo pues sí tenía un plan de estudiar, ¿no? Pude terminar la prepa embarazada, nació mi hija y afortunadamente conté con el apoyo de su papá, de su abuela paterna y materna, y afortunadamente así fue como pudimos los dos terminar de estudiar, pero definitivamente yo me sentía desfasada, ¿no? Yo sentía que estaba experimentando algo que justo las chicas de mi edad no estaban viviendo y me sentía sola. O sea, sí siento que de por sí la maternidad puede ser vivida en una soledad por todo lo que implica, porque a la madre se le aísla de todo, ¿no? Claro. Estás como en un momento de muchos cuidados, de muchas atenciones hacia el bebé, y creo que en la adolescencia hay como un doble aislamiento en el sentido de que tus compañeras, tus compañeros, o en este caso si te estás estudiando, ¿verdad? Porque también pues hay adolescentes que no acceden a la educación y que más bien la maternidad aparece como un proyecto de vida justo por eso. Entonces, creo que lo más impactante para mí fue ver que ahora todos mis esfuerzos estaban dirigidos hacia mi hija, ¿no? Entonces, yo definitivamente, yo ahora que terminé la tesis me preguntaban, bueno, ¿estás a favor o no estás a favor, ¿no? Ya de la maternidad adolescente. Y yo les decía, es que no se trata de estar a favor o no. O sea, obvio, yo no la recomiendo porque siento que en sí la maternidad es una decisión que te cambia la vida totalmente a la edad que sea. Claro. Sin embargo, esto va a seguir sucediendo. Claro. Ha sucedido porque históricamente nuestras bisabuelas, seguramente, o antes de las bisabuelas, abuelas, incluso nuestras madres, fueron madres adolescentes. Uh-huh. Y sigue pasando y va a seguir sucediendo porque pues esto es una cuestión, llamémosle orgánica, en el sentido de que en cuanto tú eres fértil hay peligro de un embarazo una vez inicias tu vida sexual. Claro, claro. Y no es un tema nuevo, es un tema que ha ocurrido y de hecho hay culturas en las que es lo más normal, ¿no? Aquí creo que también el tema sociocultural es lo que influye mucho en cuál es la percepción de una mujer que se embaraza en la adolescencia. Porque hay culturas, claro, para las que es completamente normal. Es más, no solo normal, es deseado y esperado. Así es. Sí, justo el doctorado en estudios culturales a mí me permitió como comprender eso, porque pues yo digo, en Apizaco, yo soy de Apizaco, es un pueblo industrializado, ¿no? Que hay quien dice que es ciudad, pero digo, es un pueblo que está en crecimiento, pero que es joven, o sea, tendrá 150 años, o sea, claro. es industrial totalmente. Entonces, la cultura tiene que ver con una modernización, con justo lo que se espera en una trayectoria de un adolescente de una manera más común o hegemónica, ¿no? y cuando una se sale de esa expectativa, entonces hay una estigmatización, hay un maltrato, hay discriminación. Si tu familia de origen te apoya, ya llevas de gane. Claro. Pero si incluso en tu familia de origen hay un rechazo, un maltrato, creo yo que entonces ahí la maternidad, en vez de convertirse en una fuente de poder, de conocimiento, ¿no? Que algo que si tenga un sentido de vida, más bien se puede convertir en un proceso en el que dejas de ser una persona, ¿no? O sea, más bien pasas a ser la mamá de, y a partir de ahí hay una desvalorización de la mujer también. Claro, claro, porque además justo lo que decíamos antes de irnos al corte, si no me equivoco, la educación sexual no es la solución. O sea, así es. Sí, sí. Sí aporta, pero no solamente se trata de educación sexual. Así es. Es que muchas veces, de hecho, el discurso desde los derechos humanos e incluso desde el movimiento feminista tienen que ver con esto, ¿no? Con que, bueno, con educación sexual integral vamos a resolverlo todo. Yo creo que sí es una parte eje que sí nos puede ayudar entre más hablemos y reconozcamos a las y a los adolescentes como sujetas de placer, claro, como sujetos con derechos sexuales, y que en esa medida puedan elegir o no una maternidad, puedan elegir un embarazo o incluso, ¿no?, la cuestión de la legalización del aborto, que totalmente es un tema polémico aún porque sigue, claro, siendo criminalizado. El asunto es que cuando nada más nos enfocamos en la educación, entonces vamos a culpar a las adolescentes como personas que nos educan, como personas que realmente parecieran que están alejadas de la toma de decisiones. Y yo creo que la maternidad adolescente va a continuar sucediendo porque es parte de las maternidades, nos guste o no. O sea, es una forma más de maternidad y que además tiene que ver con un rol de género, con que a las mujeres se nos ha asumido como madres o como cuidadoras. Claro. Entonces, muchas de nosotras, todavía yo tengo 34 años y sí pertenezco a esa generación en que el camino era ser madre. Sí. Sí, absolutamente. Pareciera que esa sigue siendo, aún cuando hemos tenido muchos cambios, aún cuando las mujeres estamos ahora en muchos espacios diferentes, en muchos espacios que eran exclusivos de hombres, pareciera que seguimos siendo solo madres, ¿no? O solo esposas, uh-huh, o solo cuidadoras. Exacto. O sea, pareciera que esa es como, solo por ser mujer ya traes el gen de la maternidad, uh-huh, o el gen, sí, del cuidador. Claro, y eso es muy grave porque parte de lo que yo encontré en la investigación con otras 8 chicas de aquí de Tlaxcala, que estamos justo en esta edad entre los 30 y los 40, y que ya tenemos como una perspectiva, pues ya de un camino, ¿no? Ya han dado, ya hay una reflexión a la distancia, por ponerlo así, y nos damos cuenta de eso, ¿no? Desde dónde venía realmente la decisión de decidir continuar con el embarazo o de buscar embarazarnos, porque también hay quienes lo buscaron. Claro. Y entonces tiene que ver totalmente con eso, ¿no? Y oh, sorpresas, nos damos cuenta que estas ideas justo del amor maternal, del instinto maternal, pues muchas veces están alejados de la realidad. Y claro, que eso, hablando justo de esta cuestión sociocultural, ha sido construido, o sea, desde finales del siglo XIX se empezó a construir el ideal de la maternidad, una maternidad totalmente intensiva y enfocada en los hijos, en la que la mamá asume la mayoría de los cuidados. Y entonces, como adolescente, hay mucho sentimiento de insuficiencia y de culpa por no ser suficiente para poder atender, criar y educar, sobre todo en estos contextos que ya son más citadinos o urbanizados, porque todavía en las comunidades donde se espera esa trayectoria de que se conviertan en madres tan jóvenes, puede haber mayor apoyo por parte de la comunidad o de la familia. Claro, claro. Y fíjate que justo ahorita que te escuchaba, por un lado está este lugar de esta educación para ser madre, ¿no? Este chip, porque incluso empieza desde que somos unas niñas, porque nos regalan bebés, porque nos regalan cocinitas, porque nos regalan, pareciera que nos empiezan a dar todo este enfoque desde que estamos niñas, ¿no? Y yo justo hoy platicaba con una tía que la forma en la que a mí me educaron, o sea, mi madre lo que siempre dijo fue, recuerda que la vida es mucho más que casarse y tener hijitos. Pero alguien, yo tengo hoy 47 años y estoy segura que la mayor parte de la gente de mi edad no tuvo una mamá que le dijera eso. Exacto. Es que eso es como, yo creo, de lo que a mí ahora sí que en la experiencia más encarnada, para mí fue muy complejo, ¿no? Porque yo decía, bueno, sí quiero asumir el rol de madre, sí quiero cuidar, sobre todo con este pensamiento y sentimiento tan ingenuo de voy a poder cuidar, ¿no? Claro. Sin haber tenido aparte un contacto con un bebé. Entonces, cuando llega a ser tan chocante y tan impactante la fragilidad de un ser vivo, de un bebé que depende de ti, y que encima todo el tiempo te dijeron que ibas a ser capaz, hay un choque muy fuerte, ¿no? Porque encima yo era como, bueno, sí quiero ser mamá, pero también quiero seguir estudiando, pero también quiero hacer esto, pero también quiero hacer aquello. Y creo que la mayoría de nosotras como mujeres sí recibimos ese mensaje de que si no somos madres o si no cuidamos de alguien más, porque puede ser incluso que te conviertas en cuidadora de tus hermanos, de algún familiar o incluso de tus padres, ¿no? Es como si entonces tu ser mujer, porque se ha dado que naturalmente somos cuidadoras y tiernas y amorosas, pero en realidad eso es una construcción totalmente del género. Por eso ahora es tan discutido. Realmente las maternidades que nos anteceden han sido deseadas. Claro. Y eso pone, híjole, un dedo en la llaga, ¿no? Porque también vemos muchas mamás infelices o muchas infancias maltratadas. Claro. Fíjate que yo conozco muchas mujeres de mi edad o más grandes que hoy dicen, amo a mis hijos, pero si yo hubiese sabido que podía evitar tener hijos, lo hubiera hecho, ¿no? Porque claro, justo es esto, o sea, pareciera que eres mujer y tu función principal será traer hijos. Y quienes no lo somos, o sea, quienes hemos elegido no ser madres, porque la razón que tengamos para no serla, para no serlo, claro, también somos muy juzgadas por no querer serlo, ¿no? Y aparece este lugar de, entonces, ¿qué vas a hacer cuando estés viejita? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a ver? Sí, toda esta información con la que nos están bombardeando. Entonces, son como los dos opuestos, ¿no? Por un lado, la mujer que es señalada por ser madre a los 15, 17 años, y la mujer que es señalada porque tiene 50 y no tiene hijos. Y es algo como, pues que si nos podemos a pensar, es una forma de dominar justo las decisiones que tenemos de una manera muy sutil, ¿no? Porque incluso las mujeres que se están embarazando más allá de los 30 también han sido juzgadas. Y yo digo, bueno, está perfecto si tu decisión y tu corazonada y toda tu intención está en cuidar el materno, que sea una decisión libre, pero que no solamente se alimente de un pensamiento utópico o imaginario de cómo va a ser la maternidad, sino también reconocer el papel de los hombres, el papel de los padres en este asunto, ¿no? Que de repente Amigos, se nos cortó la llamada, pero ahorita volvemos a hacerla. Esperamos que la señorita Luz nos responda. Ah, ya. A ver, ahí te escuchamos, Luz. Ah, ok, perfecto. Se cortó. Se cortó, sí, cortó, no te preocupes. Y entonces estábamos hablando también de la función de los hombres, de los padres en esta historia. Ah, ok. Ah, sí, era esto, ¿no? Como justo el cómo nuestra discusión en torno a la maternidad o a los hijos también tendría que abarcar la cuestión de la paternidad, ¿no? Que actualmente ya vemos, pues, más paternidades presentes, a lo mejor incluso el respaldo que las madres solteras pueden tener para poder seguir la pensión alimenticia, ¿no? Etcétera. Pero finalmente creo que aún el enfoque está totalmente responsabilizando a las madres por lo que sucede con los hijos y las hijas. Claro. Sí, es como si las únicas responsables fuéramos las mujeres. Exacto. Y la otra cosa es este lugar en donde se ha romantizado a la maternidad. Totalmente, y eso es algo bien importante, justo, Tony, en esto de la maternidad adolescente, porque esa romantización es los y las adolescentes son más vulnerables a estos mensajes. Claro. Por su edad, porque hay un criterio que se está formando, porque obviamente lo que digan el mundo los adultos, ¿no? Es la verdad. Entonces, cuando nosotros insistimos en romantizar la maternidad, no solamente estamos creando una falsa ilusión en estas infancias, en las juventudes, sino que también es como mirar muchas de las heridas que tenemos con nuestras madres. porque entonces es como si diéramos sentado que ellas nos aman y nosotras tenemos que amarlas, claro. Cuando en realidad es un vínculo más que se debe de trabajar. Entonces creo que el peligro de la romantización de la maternidad gira en muchas direcciones. Sí, claro. Sí, o sea, hay mucha información ahí que tendríamos que empezar a limpiar, a cuestionar, ¿no? Todas estas cosas que pensamos y que tendríamos que comenzar a cuestionar si siguen siendo vigentes en este momento y para mí, porque lo que es para ti no necesariamente lo es para mí, ¿no? Con lo que tú crees o lo que a ti te funciona, no necesariamente es lo que a mí me funciona. Y vamos generalizando. Todas las mujeres tienen que, todos los hombres tienen que, y no es así. Así no funciona. Sí. Déjame leer unos comentarios que tenemos aquí en la página. Dice Mar Vega, es que está súper idealizada la maternidad y nadie te dice la verdad de cómo es. Absolutamente. ¿No? Yo tengo una de mis primas, dos de mis primas tienen gemelos. Y me acuerdo perfecto que un día estaba con una de ellas y estábamos con otro primo. Este primo tiene una niña. Y estaba uno de los gemelos nada más, el otro no. Y mi primo le dice a mi prima, oye, es que qué bonito que tengas gemelos. Mi prima se voltea y le dice, es lo peor que te puede pasar. Y él así de, oh, por Dios, ¿cómo estás diciendo eso de tus hijos? Ya. Y para ella, bueno, no estoy diciendo que, o sea, que sea lo peor que haya yo tenido hijos, pero lloran al mismo tiempo, quieren comer al mismo tiempo, hay que cambiarles el pañal al mismo tiempo, quieren dormir al mismo tiempo, los dos quieren que los cargue al mismo tiempo. Es horrible. Claro, pero desde esta idealización de la maternidad, ¡ay, qué bonito que tengas dos! ¿No? Sobre todo también como justo la maternidad ha quedado en lo que se ha llamado el ámbito privado, ¿no? Claro. Sucede en la casa, entonces lo que sucede ahí regularmente no se habla. Es como que pareciera que incluso si una mamá declara estoy cansada, no puedo, estoy frustrada, igual y me arrepentí, porque claro que también ya hay narrativas de arrepentirse de la maternidad. Exacto. Y pareciera que todo eso tenemos que silenciarlo, porque entonces es como si el amor hacia los hijos se viera disminuido, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que esto, como mujeres, es muy importante que como mujeres, madres y no madres, lo hablemos. Claro. Porque también, o sea, ¿por qué está la decisión de no ser madre? Porque claro que tú evalúas todo ya lo que va a conllevar, claro. ¿No? Y a mí me da mucho gusto que cada vez las adolescencias, las juventudes, las mujeres, ¿no? Puedan decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero. Y que eso sea cada vez menos juzgado. Y quien decida ejercer la maternidad, que tengamos esa mirada de que no es algo color de rosa ni que esperemos que esa persona va a estar todo el tiempo feliz. Claro. Claro, y que se vale, ¿no? O sea, hablar de lo que realmente es. Aquí tenemos otro comentario, dice Rafael Mancilla Guzmán, traer un hijo en estos tiempos en que todo está al revés en el planeta es de hombres y mujeres valientes y que esos hijos se van a encontrar un mundo lleno de incertidumbre, he dicho. Gracias por su comentario. Y Mar dice, claro, es que uno no lo dice por los hijos, sino por la friega que es, en efecto. Exacto. O sea, todas las cosas que implica tener hijos. Porque la primera cosa a las mujeres que les implica, creo yo, cuando tienen hijos, es que el hijo se convierte en lo más importante y la mujer se convierte en lo secundario. Sí, es como por ahí leía alguna ocasión que es como si tú te desdibujaras como persona. Claro. Y entonces vas a definir tu vida, que los márgenes, todo este en ritmo del hijo, ¿no? De la hija. Y esto, yo creo que sí es una acción de devoción, de amor, lo que sea, pero si las condiciones en las que maternáramos nos lo permitieran, porque lo que es cierto es que la mayoría somos clase trabajadora o tenemos otros proyectos para tener que sobrevivir. Y entonces es ahí cuando también se comienza a complejizar, ¿no? Es, bueno, ¿cómo hago entre querer ser madre pero que tenga que trabajar, ¿no? Claro. Incluso quienes paternan. Yo me alegra mucho encontrar hombres que dicen, es que yo quisiera pasar más tiempo, pero pues yo soy el proveedor, no tengo de otra, ¿no? O sea, a mí me toca ser proveedor, a mí ni siquiera me dan como incluso estas licencias, ¿no?, de paternidad. Claro. Entonces creo que pareciera que es un tema de mujeres, pero en realidad es la sociedad. Uh-huh. Es en la sociedad porque fuimos hijos e hijas. Vamos. Claro, claro. Y aunque no, alguna vez una amiga me decía, es que aunque tú no seas madre, eres hija y entonces tuviste una madre. Y entonces conoces desde un lugar diferente lo que es ser madre, ¿no? Desde este lugar de hija conoces, porque vamos conociendo desde nuestro lugar el lugar del otro. Por supuesto, no es la misma experiencia, sin embargo, sí te permite tener una visión. Así es, sí, sin duda. Claro. Y entonces aquí la propuesta sería comenzar a ver, además, no solamente en el tema de la maternidad, sino en nuestra vida en general, a ver las cosas sin juicio. Sí, pues es que yo creo que detrás de cada historia, ¿no? Hay un sinfín de cosas que se tuvieron que conectar, que romper para que eso sucediera. Y en mi caso, después de la investigación, como de toda esta parte de, bueno, y que políticas públicas y demás, yo digo, me voy a lo básico, que es que si tú vas en la calle y te encuentras a una adolescente embarazada, a una mamá adolescente con su hijo, con su hija, su bebé, simplemente una mirada de no juicio puede hacer la diferencia. Sí. Una sonrisa, un bueno, okay, no me interesa qué le pasó ni nada, okay, pero sin juicio, porque realmente no sabemos cómo fue o por qué es que es adolescente o incluso si es una maternidad obligada. Entonces, es muy fuerte cuando hay un juicio porque encima ya la narrativa y la estructura no está hecha para que maternemos a tan corta edad. Uh-huh. Y entonces enfrentarnos a un maltrato constante va dañando esa confianza y va generando también la sensación de que pareciera que todo el tiempo vamos a estar en esas condiciones. Y lo que sucede es que, bueno, yo ahora digo, bueno, tengo 34 años, mi hija en diciembre cumple 17. Lo veo súper lejano, pero también ha sido por toda la formación, el apoyo, por estas mujeres, por esta red de mujeres que también me ha sostenido y que yo pienso, ojalá nunca ninguna mujer tuviera que maternar en soledad y con un sentimiento de culpa por haber dado vida. Yo creo que es algo que te puede ir quitando la vida y quitando la, pues sí, el motivo, la esencia, ¿no? De por qué, para qué ser madre. Claro. Esto que acabas de decir me parece como además extraordinario, porque al final del día las madres son solamente el vehículo para que alguien más pueda disfrutar de este planeta, ¿no? Disfrutar de lo que hay aquí, bien, malo, chueco, sí, como sea que esté, pero somos ese vehículo, ¿no? Tenemos esa posibilidad y, bueno, por supuesto que la valentía de todas las mujeres que dicen, sí, yo le entro, ¿no? Esto, y esto que dices es bien interesante de revisarme, ¿no? Y aquí en el programa, la mayor parte de los programas van hacia el lugar de revísate, tú qué quieres, tú cómo lo quieres, si te funciona, no te funciona. Y es algo que no nos enseñan. O sea, damos por hecho que tenemos que hacer tal cosa. Incluso si nos vamos a las clases, que no me acuerdo si esto lo vemos como en la secundaria o desde la primaria, de naces, creces, te reproduces y mueres. ¿No? Y entonces sí, es chin, si yo no me reproduzco, no voy a morir. Y si tú ya te reprodujiste, ya te puedes morir. ¿O cómo? Sí, es que yo creo que es algo totalmente cultural. O sea, y está ya ahí los análisis, ¿no? De que efectivamente la familia, así como la conocemos, papá, mamá e hijos, pues fue una invención para poder lograr un crecimiento, ¿no? Económico, para el progreso, etcétera. El asunto yo creo que aquí quienes no tienen hijos, no tienen hijas, pues ojalá se pueda cuestionar si es que quieren esa decisión, ¿no? Claro. Y quienes ya tenemos, pues ahora sí que yo creo que la tarea es... Oh, ya se nos fue. Bueno. Ah, ya regresó. Como esto que tú dices, ¿no? De la reflexión. O sea, yo creo que es justo la posibilidad de, sea cual sea tu condición, seas madre, padre o no lo seas, ya tengas hijos, que podamos llevar reflexiones hacia incluso esas infancias, ¿no? A veces sin ser madres, a las infancias que tenemos a nuestro alrededor. Y que yo creo que hay que confiar más también en cuando los adolescentes o las infancias nos están diciendo algo, es porque hay una autonomía de decisión ahí. Claro. Manipulables, como sea, pero hay una algo. Decisión ahí. Claro. Así es. Luz, vamos a ir rápidamente a un corte y ahora regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar. Gracias, amigos, por acompañarnos, por seguir con nosotros. Y antes de continuar con nuestra linda invitada, que estamos aquí afuera de la de bordadas de risa, quiero leer unos comentarios que tenemos aquí de Mar Vega, que dice: normalmente se materna en soledad a la edad que sea. Y sí, desafortunadamente, para mucha, la mayor parte de la gente, así funciona. Dice: cuando eres la primera de las amigas en tener un bebé, normalmente se alejan porque ya tu vida es diferente. No. Y sí, todo cambia. Totalmente. Yo siento que es como que tiene una doble moral esta cuestión, ¿no? Es como que a la mamá se le enaltece y el 10 de mayo y shalala, ¿no? Y la mamá todo el respeto y todo, la Virgen María incluso, la madre. Pero tenemos a una mamá al lado y si está llorando el bebé, ya la estamos maldiendo. Tenemos a una mamá que a lo mejor está quejando porque está cansada y entonces la juzgamos. Claro. Y creo que sí es un doble sentido muy feo. Claro, son mensajes contradictorios, porque incluso, ¿cuál es el regalo que le dan a las mamás cuando es el 10 de mayo? Una licuadora, una lavadora, una nueva estufa. O sea, pareciera que solamente se le da el regalo al título, no a la persona. Exacto. ¿No? Y justo esto que dices, por un lado es como la mamá, bueno, es lo máximo, y sin embargo, pues en lo privado de la casa, en lo privado de la maternidad, la cosa es bien diferente. Sí. La cosa es bien diferente. Pero bueno, Luz, vamos ahora a pasar con nuestra sección de el tip de la semana. Entonces te voy a pedir que nos des unos segunditos y yo te digo en qué momento nos puedas dar el tip de la semana. Dame unos segundos. Claro. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es el tip de la semana que tú les vas a dejar hoy a quienes nos escuchan? Pues el tip que yo les comparto es que tomen a la escritura como un momento, como un espacio justo para reflexionar aquello que muchas veces no nos atrevemos a contar, a decir, a preguntar a alguien más. Yo creo que para mí la escritura ha sido justo eso, un espacio de autorreflexión profunda y creo que es como en cualquier momento del día darte a lo mejor 5 minutos y escribir lo que salga, lo que en ese momento necesites expresar. Ese sería mi tip. Muchísimas gracias. Y es que sí, el poder de la escritura es maravilloso. Y además, este lugar de la escritura con un lápiz y un papel, ¿eh? No en el celular. Exacto. Es bien diferente. Yo me acuerdo después de pandemia, que claro, dejé de utilizar lápices y hojas, y un día me di cuenta que me estaba costando trabajo escribir, como si yo no supiera escribir. Wow, sí. ¿No? Pero es esto, claro, el exceso en el uso de los dispositivos, y vamos perdiendo habilidades. Pero además, tú seguro sabes más que yo en este tema, todo lo que ocurre neurológicamente cuando yo utilizo mi mano para escribir en un papel. ¿No? Así es bien diferente a cuando lo hago en el celular. Entonces, amigos, cómprense, y eso lo hablamos desde hace ya casi un año que iniciamos el programa, que tuvieran su cuaderno para hacer los ejercicios que nos van proponiendo. Así que vamos a escribir. Date unos minutos todos los días. No necesitas horas, no vas a escribir un libro. O sí, de repente sale un libro, pero date unos minutos diarios. Muchas gracias. Danos unos segunditos. Gracias, Luz, por el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, Luz, antes de irnos, porque aquí el tiempo pasa súper rápido, cuéntanos cómo podemos encontrar artículos de los que tú has leído, si queremos conocer más de este tema, si a lo mejor alguien que nos está escuchando tiene interés más allá del programa, sino en esta investigación que tú has hecho porque bueno, de repente nos puede estar escuchando alguien que tenga interés en investigar también sobre esto. ¿Cómo te podemos contactar? ¿En dónde te podemos encontrar? Claro que sí, pues en mis redes sociales estoy en Facebook como Siendo Luz Arely con I latina, y en Instagram igual Siendo_Luz Arely, así junto, y pues yo con mucho gusto les comparto los artículos en los que me he basado. Hay mucho material, incluso audiovisual, ¿no? Para quien a lo mejor no le guste mucho leer. Y bueno, yo también les puedo compartir los textos que he escrito, a partir de estas reflexiones, y pues ahí constantemente estoy subiendo información en torno a la maternidad, al cuerpo, la escritura. Ok, igual si nos estás escuchando y trabajas en una escuela y te gustaría que esta información llegue a más personas, puedes comunicarte directamente con Luz Arely o aquí con nosotros en La Voladora para que podamos transmitir esta información. A mí me parece que uno de los mayores poderes que tenemos es el poder de la información. Cuando tú tienes más información, puedes elegir diferente, puedes elegir mucho más de lo que estás haciendo ahora. Así que aquí con Luz puedes tener mucha más información de este tema, que no se trata de vamos con este tema a evitar que las adolescentes se embaracen. No es por ahí. Es vamos a sensibilizarnos para poder acompañarlas desde un mejor lugar cuando ellas están eligiendo consciente o inconscientemente embarazarse. Así es. Entonces no se trata de que ninguna se embarace, se trata de vamos a acompañarlas, vamos a hacer lo mejor que se pueda para este camino. Muchas gracias, Luz. No sé si quieras comentar algo más antes de irnos. Muchas gracias a ti, Tony, a todas las personas que están haciendo posible esto. Y pues gracias, porque justo así como lo dices, ¿no? Creo que lo que corresponde más allá de erradicar o prevenir es cómo vamos a acompañar a quienes ya están en este camino, y comprendiendo que los motivos o los deseos de una persona no tienen que ser necesariamente compatibles con los nuestros. Y desde ese respeto creo que es también una forma de amar las distintas expresiones que tiene la vida y de ponernos en sintonía con esa naturaleza. Claro. Muchísimas gracias, Luz. Y bueno, amigos, antes de irnos, mi último mensaje del día de hoy es una invitación a la charla que tenemos el día de mañana, que se llama Del Caos a la Calma: Estrategias prácticas para manejar la ansiedad. Si sientes que tienes ansiedad y ella es a veces la que toma el control, este espacio es para ti. En esta charla descubrirás herramientas sencillas y efectivas para recuperar tu paz, conectar con tus emociones y aprender a transformarlas en energía que te impulse y no que te detenga. Además, porque el bienestar también incluye el disfrute, podrás relajarte disfrutando crepas y bebidas mientras compartimos un espacio de conciencia, aprendizaje y cercanía. Ven a regalarte este respiro porque la calma también se construye paso a paso y bocado a bocado. Todo esto va a ser en el taller gastronómico del chef Oscar López el día de mañana 25 de septiembre a las 16:30 horas. Tiene un costo de $400 y puedes hacer tu reservación aquí directamente en La Voladora al 55 40 26 18 14 o conmigo al 246 103 10 98. O puedes llegar directamente con el chef. Ahí nos vemos mañana en punto de las 16:30 horas. Recuerda, estrategias para la mente y crepas para el corazón. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, amigos, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Que tengan una grandiosa tarde de miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.